Lección número 4. Nuestraesperanza.cl. Para el 27 de enero de 2018. Escape de las costumbres del mundo. Sábado 20 de enero. Para memorizar. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios capítulo 11, versos 4 y 28. Aunque Satanás fracasó con Jesús, ha tenido éxito con todos los demás, y seguirá teniendo éxito a menos que peleemos con la armadura y el poder de Dios, el único que nos ofrece la libertad de los señuelos del mundo. Por lo tanto, debemos centrar nuestra atención en nuestro proveedor celestial. David se dio cuenta de su verdadero valor en esta vida cuando escribió, comillas, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmos 34:10. Salomón reconoció que la sabiduría y el entendimiento eran más valiosos que la plata y el oro. Proverbios capítulo 3, versos 13 y 14. La verdadera felicidad y la vida recta surgen de apartar la vista de nuestras posesiones y mirar al Cristo viviente que nos posee. Nuestra única esperanza para escapar del encanto del mundo es una relación vital y exitosa con Jesús. Esta semana estudiaremos los elementos de esa relación y lo determinante que es para nuestro propio éxito espiritual reconocer el poder detrás de la máscara del mundo y ver la importancia de Cristo como la verdadera razón de vivir.